¿Qué hay? Buenas tardes. Yo primero dar las gracias tanto a Jesús, al alcalde, como a Ángeles, la presidenta de la plataforma, por invitarme hoy aquí, ¿no? Es al contrario, porque yo creo que con estas cosas, todo lo que sean obras públicas y tal, lo mejor es hablar con todo el mundo, aclarar las cosas en vez de que se vayan creando bulos que van engordando, pues venir aquí y aclarar todo lo que haga falta. Os digo que a lo mejor mi presencia aquí no era tan necesaria, que no lo era, como la de los técnicos. Por tanto, la respuesta a vuestras preguntas las van a dar todos los técnicos que tengo aquí conmigo. Tengo Jesús, que es técnico de mi delegación, está la dirección de obra y está también la empresa que está haciendo la obra. Yo solamente os digo que eso sí, porque como no habéis estado alguno en las reuniones de la plataforma, que la carretera esta se está haciendo, no es que se vaya a hacer, es que se está haciendo. Tenemos un plazo que vamos a cumplir, que es para final de año, vamos con mucha prisa. Deciros que hemos pasado momentos complicados por unos corrimientos de tierra que ha habido justo en el puente, que al final, con la colaboración de los técnicos, dirección de obra, hemos encontrado una solución técnica que podemos asumir para contener los movimientos de eso. Evidentemente, eso nos ha retrasado un poco, si no la obra iría más avanzada, pero es que tropezamos con eso y había que resolverlo. Afortunadamente está resuelto y ahora tenemos una buena empresa que está también hecha a hacer obras grandes y que le hemos pedido ya que acelere al máximo y ponga toda su capacidad para tener la obra hecha en los meses que nos faltan. Y bueno, yo nada más, casi darle a ellos la palabra, que expliquen la obra y sobre todo el corte que se va a hacer. El corte es obligado fundamentalmente por dos temas, pero que sean ellos los que digan un poco por qué, porque fue la dirección de obra la que nos planteó para hacer la obra que autorizáramos el corte nosotros lo hemos autorizado por razones de seguridad en primer lugar y también por razones de rapidez. El alcalde antes decía, claro, quien algo quiere, algo le cuesta, y esto es un poco así. Hemos intentado minimizar al máximo el tiempo del corte, por eso agosto, y por eso incluso no empezamos el día 3, porque todavía la empresa estaba haciendo preparativos para entrar a saco aquí y no vamos a tener cortada la carretera ni un día más de lo que es absolutamente necesario. Por tanto, en vez del lunes 3, vamos a empezar al siguiente lunes, vamos a tener la carretera cortada un mes y después ya se podrá hacer. Era el 27 y se pasa al 3. El 27 pasa al 3. Eso es, 27 pasa al 3. Eso es. Perdonad. ¿Ya está? Que casi que Jesús o que Ofiteco y tal plantear, hemos traído también unos gráficos con lo cual se ve mejor. Nosotros exponemos, si lo veis bien, un poco la obra y el corte y por qué, y después las preguntas que queráis hacer. Bien, nosotros lo que sí queremos es facilitar en todo caso problemas puntuales que se puedan plantear. O sea, yo creo que este corte a los tráficos superior a lo local está bien resuelto con los desvíos Salar y con los desvíos de los Bermejales. Tal, en los tráficos locales hemos planteado un desvío alternativo por un mes que va a ser incómodo, eso seguro. Y en los temas puntuales que se puedan presentar, que ya el señor que tiene una propiedad está cortado y tal, yo creo que esos temas hay que verlos con la dirección de obra y con la empresa para resolverlos puntualmente, porque no podemos dar una solución general para todos los problemas diversos que nos pueden plantear. Desde luego, la voluntad nuestra, lo mismo que tenemos voluntad y lo vamos a hacer, terminar la obra a final de año y poner todos los medios para que esto sea así, también es voluntad nuestra resolver todos los problemas que el tema del corte pueda solucionar. Un mes pasa pronto. Disculpa, os vamos a, yo os las pido desde ahora, porque es así, pero estamos obligados un poco a eso si queremos terminar la obra en el tiempo que hace falta terminarla. Un mes pasa pronto y después todos nos alegraremos y nos olvidaremos del corte. Ahora, los primeros días son un poco los peores también, porque hasta que te habitúas al funcionamiento de los desvíos, de cómo funciona esto y tal, yo sé que esto es incómodo, pero necesario, porque al final el objetivo yo creo que compensa las incomodidades que ahora podemos generar. Por despedirme, coincido en gran medida con lo que tú has planteado. Yo me siento, he venido tres veces, y la verdad es que me he sentido muy cómodo las tres veces que he estado aquí. ¿Por qué? Porque se tocan problemas reales y no problemas deformados por visiones políticas de uno u otro. Lo que se toca son temas reales, por tanto, aquí además tienes los interlocutores de la comarca para venir y sentarte con ellos, que no es fácil, que no es el alcalde que sea de los tuyos o el otro que es de los que no. A mí me merecen todo el respeto del mundo los alcaldes, he sido concejal en Granada, llevo dentro lo municipal y el alcalde para mí, vamos, alcalde que me llama, que quiere verme, me está viendo. Pero la plataforma es algo más. Es algo que habéis construido y que es muy difícil. Oye, que llegan periodos electorales que están todo el mundo de uña y que esto sigue funcionando y aquí sigue funcionando igual. Yo creo que habéis hecho algo que es importante que lo conservéis. Yo estoy hoy aquí porque me lo ha planteado la plataforma. También sé que el alcalde desde hace tiempo me había planteado que viniera al AMA, al ayuntamiento. Yo encantado. Pero es tremendamente útil para nosotros estar aquí, reunido con todo el mundo, y que en las intervenciones no tengas que ver, uy, este es que va, este, no, las intervenciones son sobre problemas reales y a nosotros nos hacen conectar, tanto los técnicos, las propuestas que hacéis, se podrán hacer o a lo mejor no, hay que verlo también técnicamente, pero desde luego, si no venimos aquí y no estáis ahí sentados, las propuestas estas no nos llegan. Por tanto, os animo fundamentalmente a lo que tú planteabas, que esto que continúe, que lo preservéis, que seáis cuidadosos, que nadie quiera apropiarse de esto ni que su voz, que no, que sigáis lo mismo, con todos sentados, de todos los partidos, los empresarios, trabajadores, todo el mundo, para conseguir temas para la comarca. Ojalá este mismo modelo funcionara por otras comarcas, porque para la administración, ya os digo, es muy beneficioso y cómodo ir a un sitio en donde sabes que lo que se van a tocar son los problemas reales de la zona sin adulteración de ningún tipo. Con esto, muchas gracias una vez más y no sé si para la siguiente voy a estar o no, o sea que eso ya lo veremos.